cabañas de Marte. No voy a decir lo de buenas noches, amigos y amigas de Arañas de Marte, porque luego me he dado cuenta que el programa se escucha en diferentes días y en diferentes horarios, con lo cual lo de buenas noches, que siempre lo digo, está como de sobra, ¿no? Podemos decir, como decía el gran ciudadano este, interpretado por Jim Carrey, que ya no me acuerdo cómo era. ¿Yo tampoco? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hemos acabado... Iñaki, Iñaki, que nos estamos viendo las caras. Por cierto, mañana es tu cumple. Soriona, Casier. Mañana me las das. Mañana en la segunda edición de Arañas de Marte a la una de mediodía me da vale. La Soriona. Vale. Bueno, nos estamos viendo las caras. Efectivamente, no estamos haciendo el programa por Skype, hemos vuelto al estudio. Además tenemos muy buena compañía, tenemos a Gema Abella, que ha venido aquí a estar con nosotros. Pero que no quiere hablar. No quiere saludar. Pero está aquí, que conste. Y bueno, hemos acabado con nuestros programas de Tarantino, que Tarantino. Por cierto, vamos a subsanar una pequeña cuestión, y es que esos programas nos los sugirió Kiko Álvarez, y luego no dijimos ni mu. Pues sí, gracias a Kiko, que nos sugirió estos dos programas y nos lo hemos pasado pipa redescubriendo los cortes más ocultos. Y ya sabéis, películas de Tarantino, que estamos muy abiertos a que nos hagáis sugerencias y demás. Bueno, vamos a empezar, que nos está quedando una entrada un poquito larga. Eso es. Bueno, soy una Iñaki, que tú el 27 también cumples años. La 97. Amets egiten duen irratia. Truman, el show de Truman, que se me había olvidado a mí antes. Eso es, eso lo de es. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. El otro día la vi otra vez, por cierto. Bueno, nuestro programa de hoy, que vamos a meter secciones. Vamos a volver al tema de las secciones, que hace meses que no... Años, yo creo. Que no estamos en ello. Y podríamos empezar con una novedad, ¿no? Una novedad que, pues ni más ni menos que Natalie Pras. Una novedad muy novedosa. La cantante de Ohio. Efectivamente. Que sacó un disco hace como tres o cuatro años que nos encantó, que uh-huh. Iñaki me descubrió, y ahora vuelve, cambia bastante de registro, deja las cuerditas y los arreglos ahí de metales maravillosos y se pone discotequera. Va a ser un disco, yo lo tengo que escuchar, quiero decir, la canción que vamos a poner me parece que es muy interesante, que está bien, pero hay que escucharlo. Esos cambios de estilo así repentinos no siempre se asimilan muy bien. Por cierto, a mí esta chica... Sé que tú no estás de acuerdo, pero su voz me recuerda un poquito a Dusty Springfield. Pues fíjate que... a mí me recuerda más a Minnie Riperton. Esto no está preparado, esto no estaba preparado. Bueno, pues nos vamos con el primer single, el single de adelanto del disco que todavía no ha salido. El disco se va a llamar The Future and the Past y este primer single se va a llamar... Shortcut Style. Volvemos a esta maravillosa sección. Sección de Arañas de Marte, que tanto le gusta a Iñaki, porque tiene que decir. Me gusta mucho eso, sí. Vamos a hablar de una figura, bueno, un poco... No sé si es desconocida, en realidad. Sí lo es. Bueno, yo creo que entre la gente que le damos al rock progresivo, hemos oído hablar de la persona que... ¿Tú conoces a Pete Sinfield? No. Pero Pete Sinfield, luego, cuando uno se pone a escarbar, tiene sus cosas. Bueno, vamos a hablar de este inglés nacido en 1943, que ya veréis cómo lo vamos a hilar con grupos míticos como King Crimson, como Roxy Music, como Emerson, Lake & Palmer. Sí, este es un hilando fino que hace un poco de trampas, porque realmente el hilo que finamente une todas las canciones que vamos a poner es una sola persona, Peter Sinfield. Eso es. Peter John Sinfield. Tú sabes que este hombre estuvo viajando por Marruecos, por España, hizo unos trabajos... Era un hippie. Hasta que se metió a estudiar arte y a partir de ahí la poesía... El bueno de Pete nació en una familia bohemia y de los años 40, que había que ser bohemio, en mitad de la Segunda Guerra Mundial. Pues sí. Su madre era ahí una hippie antes de los hippies. Tú sabes que tuvo como cuidadora durante varios años... Una de las Mary Poppins. Bueno, prácticamente una equilibrista. ¿En serio? De la familia de los Valenda. ¿En serio? Una tal Marian Valenda, que era sí, de estas sí, que andaban sí. en la cuerda sí, sí, roja. Sí, sí, los Valenda fueron míticos en los circos. Y los mágicos Valenda, que tuvieron hasta una serie de televisión, que se caían todos ahí, que era una cosa súper trágica. En fin, vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar por el principio. Por el principio. Bueno, este hombre que también aprendió a tocar la guitarra, pero sobre todo es recordado por por ser letrista, por componer letras de canciones y ya os hemos dicho también que poeta. Empezamos por la banda de la que surgió King Crimson, Giles and Fripp, formado por los hermanos Giles, Michael y Pete, y por el... Gran Robert Fripp. Okay, allá por finales de los 60 sacaron un disco que está muy bien, y grabaron una serie de maquetas para lo que iba a ser su segundo disco, que al final se convirtió en el primer disco de King Crimson. Uh-huh. Estas grabaciones, que fueron publicadas a principios del siglo XXI con el nombre de las Brondesbury Tapes, porque se ve que las grabaron en Brondesbury, contiene una versión anterior a la mítica I Talk to the Wind de In the Court of the Crimson King, cantada por este grupo que es el Proto King Crimson. Uh-huh. Que estaba formado por Jason Free. Estaba Ian McDonald también, ¿no? Y estaba Judith Evil. Judith Evil, que venía fresca de estar cantando con los Fairport Convention y que es la voz que habéis escuchado. Yo he escuchado para Judith Evil que ella en realidad, de alguna manera, porque ella se fue, en realidad no la echaron. Y se arrepiente un poquito de no haber estado... No me echáis, me voy. De no haber estado en King Crimson, pero bueno, da igual. Oye, Fairport Convention tuvieron sus momentos, pero también sabía de Fairport Convention. Bueno, vamos a poner que nos estamos enrollando. ¿Con qué tema? Judith Evil, I Talk to the Wind, King Crimson, antes de King Crimson. Créditos de un disco mítico. Estamos hablando ni más ni menos que Indie Caro de Crimson King, de 1969, disco mítico del rock progresivo donde los haya y sintonía de nuestra sección rock prog que sí, es por correcto, cierto. Que luego lo escucharemos. En los créditos de este disco, yo desde pequeñito siempre he visto que aparecían los nombres de todos, Robert Fripp, Greg Lake... Y aparecía Peter Sinfield. Y aparecía al final de todo Peter Sinfield y ponía... Letras, iluminación y producción. Claro, las tres cosas que hizo en el disco. Iluminación. Claro, también. Porque se encargaba de las luces de los shows en directo, los King Crimson, y ese era su aporte, las letras. En realidad, la labor de este tío era importante. Es como si hablábamos del quinto Beatle siempre, pues en cierta manera, este era un ayudante Robert Fripp a tope, aunque Robert Fripp se acabó cansando de él, luego lo vamos a comentar. Pues sí, la verdad que sí. Bueno, total, que el amigo Pete Sinfield estuvo en los cuatro primeros y míticos discos de King Crimson, y estuvo él, como de decíamos, hasta que Robert se cansó de sus letras así un poco medio... curradas. Medio surrealistas, medio poéticas, medio ciencia ficción, medio no sé qué, y le mandó básicamente a tomar por saco, pero bueno. Pues sí, pero bueno, nos vamos a quedar con los días de vino y rosas, con momentos felices en los que Pete... escribió todas las letras de esta obra maestra, que es In the Court of the Crimson King. Por cierto, yo mirando 21st Century Kitchen Man, veo que la letra, no sé, yo me esperaba otra cosa, fíjate. Es un rollo ahí como relacionado con Vietnam, la guerra de Vietnam. Sí, eso es. Parece ser que va sobre Vietnam, a pesar de que no te puedas enterar. Y Robert Fripp incluso se lo dedicó al vicepresidente de los Estados Unidos en uno de los primeros conciertos de King Crimson. Uh-huh. Y burla burlando, este aquí que este hombre se nos convierte en productor de los Roxy Music, que es, hombre, es una ligera pirueta, ¿no? Desde el rock progresivo pues sí, a un rollo más pop. Aunque bueno, hay que decir que Roxy Music, sobre todo en sus inicios, bueno, también podríamos empezar a decir que tenía ahí unas influencias muy claras. Tenían un punto muy, muy raro, ¿no? Tenían ahí a Brian Eno con todos esos ruidos electrónicos que le metían. Yo tengo una teoría. Yo creo que... porque fueron los King Crimson los que presentaron a Roxy Music, pues a Pete Sinfield, y les dijo, este hombre os puede producir súper bien. Yo tengo esto de que Robert Fripp ya se quería librar de Pete Sinfield y estaba como presentándole a grupos, produce a toda esta gente, bueno, que son muy buenos. Sí, el caso es que King Crimson y Roxy Music, que parecen, bueno, no antípodas, pero bueno, unos ahí súper modernetis, otros súper progresivos, pero tenían los mismos managers. Uh-huh. Los famosos Dave Enthoven y John Gaydon, que fueron los que pusieron en común a todas estas bandas, uh-huh, y de ahí surgió todos estos mestizajes en los que el bueno de Pete acabó produciendo el primer y gran disco de los Roxy. Efectivamente, nos vamos hasta el año 1972 y vamos a escuchar Remake Remodel. Ah! El 73 es un año interesante en la vida de este Pete Sinfield. Saca su primer disco en solitario, bueno, su primer y único disco en solitario, titulado Steel. No sé si lo has escuchado. Es un disco muy Steel. A mí no me ha acabado de convencer. Le prefiero haciendo letras de canciones, produciendo e incluso tocando la guitarra para otros. Robert Fripp tenía razón. En el fondo, ¿no? No sé. Bueno, total, que ahí hay una colaboración importante que es ni más ni menos con los grandísimos Emerson, Lake and Palmer, en el que fue, bueno, mi disco preferido de Emerson, Lake and Palmer, que es Brain Salad Surgery. Yo soy más del Trilogy. Tú eres del Trilogy, ¿no? Yo soy del Brain. Y ahí hay un temazo que es Carn Devil Nine, donde las letras las pone el amigo Sinfield. Me gusta mucho la portada del Brain Salad Surgery. Bueno, es brutal, es brutal. Sí, Pete. Y las ediciones especiales que hicieron. Sí, que se abren. Que se abre. Cosas, las cositas ahí. No sé si te has fijado en algún detalle. Sí, sí, que dicen que es escabroso. Un poco porno. Bueno, porno. No, si te fijas, es muy porno. Lo que pasa es que de primeras no... Bueno, es que Brain Salad Surgery parece ser que es una forma de decir en plan suave algo que tiene que ver con el sexo, que ahora mismo no sé de las diferentes cosas que se me ocurren, no sé cuál es, pero algo de esto. Yo sé que... yo sé que si te, Surgery. Para los que tengáis ese disco, fijaos en la garganta del dibujo ese de que portada. Sale de la portada. No digo más. No digo más. Vale. Bueno, pues eso, que el Pete hizo las letras de la... Colaboró con Greg Lake en las letras de la tercera parte de Carn Evil Nine, porque ya sabéis que esta canción dura 30 y tantos minutos. Porque estamos hablando del grupo sinfónico. De uno de ellos. Y vamos a poner un cachico. Uh-huh. Vamos a hablar de Premiata Formeria Marconi, el grupo progresivo por excelencia de Italia. En Italia son Dios estos tíos, la PFM. Italiana. Y la conexión italiana, porque el progresivo en Italia es muy, muy... O sea, yo creo que fuera de Inglaterra y de Estados Unidos hay dos sitios donde el progresivo es la leche, que uno es Italia. Yo tengo Móstoles. Y otros son los Móstoles también, ¿no? Y otros son los países nórdicos, Suecia, Noruega, donde, bueno, pues le dan también mucho al asunto, ¿no? Pero estos los Prometea Formeria Marconi, bueno, vamos a hilarlos con Sinfield a través de Emerson, Lake & Palmer, precisamente. Efectivo, Wonder. ¿Por qué se fueron allí a hacer una gira por el 70, en el año 72, por el 72, por Italia? Uh-huh. Y el Greg Lake, pues estos debían de tocar, les debían de abrir los conciertos o algo, y el Greg Lake se hizo colega de los PFM y les dijo, yo os quiero fichar. Los fichó para su sello, para Manticore. Y entonces les ficharon. Qué vinilos, con el sello Manticore. Con el armadillo, ese tanque. Dale, dale. Y nada, les hicieron, les querían hacer un disco, les querían internacionalizar, y entonces los querían, querían que grabaran un disco en inglés. Entonces llamó Greg a Pete y para que les hiciera letras en inglés. Pero ojo, no fueron traducciones, lo que hizo fue nuevas letras. O sea, nuevas letras para las canciones. No quiso hacer una traducción del italiano. Greg, yo no traduzco letras. Yo soy un creador. Yo voy a crear. Total, que no se han comido un colín fuera de Italia los PFM, pero en Italia son muy famosos. Vamos a escuchar Celebration del Photos of Ghosts, 1973. Una cosa, antes has dicho lo del armadillo. El armadillo ese que sale ahí como con los cañones es la portada del Tarkus de Mercenary Valver, pero la El sello Manticore, no, ese no era su símbolo. Tienes razón, Iñaki. De hecho, su símbolo es una Manticore. No sé cómo se traduce en castellano, que es un rollo de estos de... Como un grifo, pero en león con escorpión. Eso es. Muy bien. Ese es el sello Manticore. Vale. No existe ese sello ya. Manticore. Bueno, vamos a irnos a Angelo Branduardi para cerrar el círculo. La conexión italiana 2. Porque sus dos discos más famosos, La Pulce d'Acqua y La Fiera del Este, resulta que pues también intentaron internacionalizar al bueno de Angelo Branduardi a finales de los años 70, con un poco más de éxito, todo hay que decirlo, y entonces le hicieron grabar estos dos discos, La Pulce d'Acqua y La Fiera del Este, a La Fiera del Este en inglés, que el resultado es bastante ridículo, y pues lo vamos a poner. Vamos a ir a Fables and Fantasies de año 1980, y de ahí podemos poner By a Point. Realm of morning, can the cry of the raven's warning come away the receiver around you? There is Kenka, curse and fire. It will take out your eyes for its master. It will catch you and give him your heart. So now too late to disclose it has found you. Beware the venomous scion. Be still, I do not fear death. I know welcome the journey. But friend, fly to my patron and in dark his eyes of revenge. Could tell him that my last breath I spent singing an old song. His heart will burn with my heart in the fires of hell before long. For the rebel come out of the ocean to be near to this mouth of the time. He can seal his soul on his dying breath and hide it away for eternity. For the fabric come out of the ocean to be near to his mouth of the time. He can seal his soul on his dying breath and hide it away for eternity. How great are the lord or the fool, all is the same essential flaw. While his luck is a pick in my bones, the people then sound to my songs at his back door. How great are the lord or the fool, all is the same essential flaw. While his luck is a pick in my bones, the people then sound to my songs at his back door. Realm of morning, can the cry of the raven's warning come away the receiver around you? There is Kenka, curse and fire. It will take out your eyes for its master. It will catch you and give him your heart. So now too late to disclose it has found you. Beware the venomous sign. Be still, I do not fear death. I know welcome the journey. But friend, fly to my patron and block his eyes of revenge. Go tell him that my last breath I spent singing an old song. His heart will burn with my heart in the fires of hell before long. For the prayer will come out of the ocean to be near to his mouth all the time. He can steal his soul, his dying breath, and hide it away for eternity. For the crab will come out of the ocean to be near to his mouth all the time. He can steal his soul, his dying breath, and hide it away for eternity. Of which are the lord or the fool, all is the same essential flaw. While his luck is a pick in my bones, the people then turn to my songs at his back door. Of which are the lord or the fool, all is the same essential flaw. While his luck is a pick in my bones, the people then turn to my songs at his back door. Cha da ki da da da da da da di da da da da di da. Peter Sinfield. Se nos olvidó contar que esto era una historia trágica, que tenía un terrible final. Cuéntala. Yo quería hacer el chiste, que era como, ay, al final se murió fatal. No, no se ha muerto, sigue vivo, pero al final se pasó al desgraciado pop. Ha hecho letras para los Pux Fizz. ¿Tú te acuerdas de los Bugsies, que ganó Eurovisión, que era lo peor? A ver, pero si también ha hecho letras para Celine Dion y para Cliff Richard. Leo Sayer. A veces pasa. A veces pasa. Es lo que tiene. Pero no os vamos a dar la brasa con esto. Si os encontréis con Pete Sinfer por la calle, no les lo deis de mi parte. Vamos a pasarnos a otra sección y vamos a ir a nuestras... Canciones con coda. Canciones con coda. Oye, ¿hace cuánto que no teníamos esta sección, eh? Y canciones con lo que me gusta también las canciones con coda. Igual repetimos en qué consiste esta sección, porque yo creo que hay gente que ni la definición ni la ha escuchado, porque igual desde el programa 50 así no hemos vuelto a poner una canción con canciones coda. Canciones con coda. Una canción, voy a hacer lo que los profes y las profas no deben de hacer nunca, que es intentar explicar algo con un ejemplo. Una canción con coda típica es el Hey Jude de los Beatles, que está Hey Jude, ahí se pasa 5 minutos Hey Jude y luego se pasa otros 14 minutos la... Es decir, es una canción que tiene una coda. Una coda es un tramo musical al final de otra pieza que como que lo finaliza pues con otra melodía y otro rollo. Cultura para todos. En este caso estamos hablando de un temazo a cargo de el guitarrista de la primera banda británica que sacó un disco de punk. The Damned, estás hablando de The Damned. Correcto, Polidecto. Y de su guitarrista Captain Sensible, que sacó en el año 82 un disco que venía a salirse bastante de esa idea punkarris. Se ponía synth pop, pero hacía versiones de canciones de los años 30, de mucho estándares. Mucho sintetizador y tal. Sí, señor. Y que tuvo un poco de éxito, que luego los Dan se quedaron ahí. Joder, tío, lo has conseguido lo que nosotros no hemos conseguido. Pues el caso es de Captain Sensible, sacó en el año 1982 un disco en colaboración con el gran Robin Hitchcock, que se llamaba... Captains and Women First, que es un chistaco. Sí, es un chiste un poco así, pero vale, eso. Que tiene unas cuantas canciones, algunas que tuvieron su momento de gloria allí a principios de los 80, y este, que es una canción muy bonita y que acaba con un riff de sintetizador espectacular y una segunda parte o coda que me vuelve loco. Así que nos vamos con Captain Sensible y Brenda, partes 1 y 2. Para vuestro disfrute. And when I wake, amazing how the difference between what it seems in your dreams and the day when it gets light. And when I sleep, the patterns that resemble you arise. It's all right. Brenda, oh Brenda, I wish I was with you. Whoa, Brenda, oh Brenda, won't you tell me that it's true? And tell me how do all the people in your tent make you feel a little cramped? To have another slice of love, that's the stuff, it's enough just to have you around. Brenda, oh Brenda, I wish I was with you. Whoa, Brenda, oh Brenda, won't you tell me that it's true? Tell me how do all the people in your tent make you feel a little cramped. Vamos con algunos conciertos, conciertillos que va a haber en Bilbao en los próximos días. Uy, conciertillos. ¿Qué empezamos? Uy. Por Anchoquia. Te cedo el honor. ¿Qué hay en el Anchoquia? Gracias, gracias, Iñaki. ¿Puedo hablar? ¿Puedo saludar? Puedes saludar. Hola. El Café Anchoquia, el día 5, Minor Empires. Vamos de cosas menores. Minor Empires por un lado y Minor Tango y The Triptychs por el otro. Y el día 6, The Queen Forever en la sala Café Anchoquia también. ¿Y el 7? Y el 7, que también me lo sé, Mamá Gigi's, que creo que se han hecho famosos. Tocaron el otro día en el Bilbao Arena, en el descanso del partido de Bilbao Basket. En la nube de Santuchu tenemos el día 6 a Los Daltonics. Casi, The Daltonics. Y en el Zod de Zorro Zaure, en la sala Acería, el día 7 a Knock Knock Jokes. Y en la sala BBK, el día 7 también, conciertaco del gran José Ignacio Lapido, el gran guitarrista y cantante granaíno de los 091. Y vamos a rematar con una cosa que ayer no me quería dejar decir, pero no lo digas, no lo digas. Y es que en el Euskalduna el día 6 tenemos al G3, que está compuesto ni más ni menos que por los G3. Por Joe Satriani, John Petrucci y Uli John Roth. Ahí es nada, ¿eh? Pues sí, la verdad es que ahí es nada, sí. Y por cierto, el día 4 el concierto de Aranjuez también, ¿eh? Por los Aranjuez. Rock, rock, que sí. Porque más vale ser sinfónico que estar en la calle. ¿De quién? Que casi se me olvida el homenaje a Family Cansado, fíjate tú. Ya te digo. Si te es digo. Lo que más nos gusta. De, si nos Vienen al Teatro Campos en unos días. ¿Unos días o el mes que viene? Bueno, en breve están en el Teatro Campos, por cierto. Estuve el otro día viendo el sketch del budista. Ajo, qué bueno, tío. Bueno, ¿qué vamos a meter hoy en nuestro Rock Rock que sí? Una banda holandesa que a mí me gusta mucho, sobre todo sus primeros dos discos me parecen muy interesantes, que es ni más ni menos que Focus. Focus, unos personajes. Bueno, unos personajes que te cagas, sobre todo el teclista flautista. Sí, pues Focus, nos vamos a ir con su single, con su tema más conocido, el que todo el mundo conoceréis. ¿No? Me río, ríeme. Pero bueno. Se llama. Si hubierais vivido en los años. Principios de los 80, quizá lo puede conoceríais. Que lo hubieras conocido. Hocus Pocus. Por cierto, este disco. Bueno, luego contamos después de la canción. Hocus Pocus, ¿tú sabes lo que significa en inglés? No. Abracadabra. Que voy de guay. No es Abracadabra. Dije, a lo mejor no es, pero se me ha ocurrido decirlo por decir algo. Bueno, esto es un tema que salió en el primer. No, este no es el segundo disco del Moody Waves en el año 1972. Bueno, el segundo disco, que también se conoce como el segundo disco. El Focus 2, eso es. Esta banda formada por el flautista teclista Thijs van Leer, por el guitarrista Jan Akkerman, que ha cambiado de formación muchas veces, pero que en aquella época contaban con un batería, que ya vais a ver, que es un batería que te cagas, de la clasificación entre baterías que te cagas. Batería o baterista. Baterista. Ya estaba hablando con Gemma aquí presente del tema, de ese término antes. Que se llamaba Pierre van der Linden. Fíjate. Mira que no me machuco. Este no es delantero, ¿no? De la selección. A lo mejor también. Porque si es tan bueno jugando fútbol como tocando la batería, se merecía ser delantero centro. Bueno, de la naranja mecánica. Vamos a escuchar Hocus Pocus. Arañas de Marte. Estralurtar musikazalentzako mundu honetako soinuak. Astelenetan iluneko 9:00-etatik 10:00. 87 irratian. Bueno, no tenemos tiempo para más, vamos a despedirnos, vamos a sustituir nuestra tradicional música, no exactamente, pero vamos a sustituir nuestra tradicional músicas negras, digamos, clásicas o antiguas, por músicas negras un poco más modernas. Por una de las grandes de la música R&B, soul, lo que quieras llamar, en general, de la música popular del siglo XXI, Janelle Monáe. Janelle Monáe, que va a sacar su tercer disco, ni más ni menos. Tiene un EP primero y luego... Sí. Creo que se titula Dirty Computer. Se va a titular así. Y bueno, vamos a ponernos una canción... Bueno, parece que las letras, ¿no?, de esta canción están relacionadas con la bisexualidad y tal. Sí, seguramente por la influencia que tuvo Prince ahí en su... No, y porque ella es una militante... Bueno, todo lo militante que se puede ser en el mainstream americano, pero es una militante por los derechos del LGTBI. No, te lo decía más que nada porque sé que Prince ha estado metido en el ajo, ¿eh? Entonces, y está metido, Prince siempre estuvo tiene metido precisamente en la grabación de esta canción, y se nota porque la verdad es que es una canción de Prince, a una buena canción de Prince de los 80s. El vídeo también es bastante militante en ese sentido, está muy guay y yo creo que está muy bien y estamos muy emocionados por el próximo disco de Janelle Monáe. Ah, sí, eso sí. La gran cantante de Kansas City. Y... ¿Tú sabes en qué se parece? Una silla, ¿no? En que una de las por City Kansas. Muy bien. En fin. Vamos a centrarnos un poco. No, vamos ya a despedirnos. Bueno, vamos a centrarnos y despedirnos. Que os guste mucho este Make Me Feel de Janelle Monáe. Bueno, pues y agur a Gema también, que ha estado aquí. Espero que le hayan gustado los canapés que le hemos puesto. Agur, Gema. Agur. Que no hemos puesto nada, pero... Porque no se puede comer en la radio. Eso ni es, aquí, no se puede, que se estropean los equipos. Ya sabéis que si alguna vez queréis venir, seréis bien recibidos y recibidas en este estudio, que también es el vuestro. Quizá. Hasta la semana que viene. De quién seáis, efectivamente. Agur. Si eres Cristina Cifuente, nos tienes que enseñar el trabajo de Film Master. Agur. Baby, don't make me spell it out for ya. All of the feelings that I got for ya can't be explained, but I can try for ya. Yeah, baby, don't make me spell it out for ya. You keep on asking me the same questions. Why? And second guessing all my intentions. Should know by the way I use my compression that you got the answers to my confessions. It's like I'm powerful with a little bit of tender and emotional sexual bender. Mess me up, yeah, but no one does it better. There's nothing better. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. That's just the way. Uh-huh, so good, so good, so fucking real. Uh-huh, that's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. You know what love is, so please don't stop it. You got me right here in your jean pocket. Laying your body on the shag carpet.